The Law of Us es una serie de transmisiones en directo a través de mi Twitch, Antonio Runa, donde junto a un grupo de loaders vamos a analizar el episodio de la semana de la serie The Last of Us. Todos los martes, a las 22 horas de la noche, comenzaremos con un directo en el que interactuaremos con los espectadores a través del chat en directo. El análisis no va a ser muy concienzudo, porque para eso nos reservaremos para el monográfico especial de la órbita de Endor cuando se acabe la serie, así que estos directos van a ser más de andar por casa, una conversación de bar junto a la gente que nos esté viendo en ese momento. No hace falta crear cuenta, solo si quieres ser espectador para participar en el chat habrá que hacerlo, pero es gratis y se tarda menos de un minuto. Para ver la transmisión solo hay que meterse en el link que publicitaremos antes o bien meterse en Twitch y buscar a Antonio Runa todo seguido y ya está. Y esperar al directo del martes a las 22 horas, hora española peninsular. Esto que vais a escuchar es la última transmisión correspondiente a ese directo, lo hemos convertido en podcast. No nos vas a poder ver, no vas a poder participar con los demás seguidores en el chat, pero podrás escucharnos, que al final también es importante. Disfrútalo. He puesto lo que he encontrado, así digo, oye, esto es lo que llevaría yo él si no tuviese otra cosa que ponerse, básicamente. Y es una camisa que casi ni me entra ya. Pero... No, Tote, no vamos a preguntar porque está tu mujer a tu lado, si tienes el mismo higiene que Joel, ¿vale? Que hay varias críticas sobre el higiene de Joel y la verdad es que se cae camisa. No, oye, bueno, yo... tío, que está el survival zombie, ¿no? Sí, no, pero yo para Twitch sí que me gusta. Una vez a la semana vinimos. Pero bueno, esto es lo único que he encontrado así más o menos. Olores así. Bueno, Elia y Tote por un lado, Javi Marcos, ¿qué tal estás? Pues bien, como he dicho off the record, hoy he perdido barra, me han robado la cartera, así que digamos que he tenido mejores San Valentines en mi vida. ¿Te imaginas bueno, que el que te ha robado la cartera está en el chat ahora mismo? Sería fantástico, porque diría, pues oye, pues Javi, trae vuelo porque no tenías un céntimo encima. Y para robarte el carnet socio del Real Madrid, de la Sociedad Tolkien y de Akira Comics, pues tampoco hay mucho de valor ahí, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. ¿No será para no pagar la cena de San Valentín? No, porque existe Bizum, y como existe Bizum no hay manera de librarse ya de esto. Es verdad. Señor Paco Garrido. Pues muy bien, creo que estoy un poco infectado por los viruses, pero bien, bien. ¿Pero que estás malote o qué? No, tienes el cordyceps. Sí, un resfriado. Tengo la nariz un poco roja. Como vea una sola espora, no puedo hablarte en la vida. O sea, voy a tu casa y te quemo. Sale un hongo de aquí. A ver, voy a necesitar la ayuda en el chat y también la vuestra. Vale. ¿Por qué? Porque necesito saber qué cámara de las que tengo puestas es la mejor. Creo que esta, vamos a llamarla cámara 1, tiene una cierta desincronía con el audio. Pero no se oye, no se ve mal, ¿no? No sé qué preferís. Pero tiene desincronía, sí. Esta es y la se, cámara... Se para. Esta es la cámara... Yo la te veo congelado, desde luego. Esta es la cámara número 1. Vamos con la número 2. Que sería esta. La veo un poquito peor, pero bueno... No sé. Peor. Peor. No, sí, mucho peor. Muchísimo peor. Muchísimo peor. Vale, y aún está la tercera, que sería esta. La mejor, la primera. La mejor, la primera. Lo que es que ya te digo que en la primera yo por lo menos te veo que te congelas de vez en cuando, te quedas así como paralizado. Sí. Ya, es que no es el móvil, estoy usando la cámara del iPhone. Podría tener tres cámaras y que ninguna funcione bien, ¿eh? O sea, que ninguna se vea bien. Pero esta no se ve esta bien, no seguro. Está mal, ¿eh? Esta no está mal. Es que no está mal. Está bien, es como está que bien. Tiene un poco menos de calidad, pero se ve bien. Sí. O sea, y esta es la buena. En teoría. Sí, pero tienes ahí un foco de luz raro. Sí. Pon la 3. Venga, vale, pues ponemos la 3. A ver, vamos a ver qué dice la gente en el chat. Ahora ponte a tamaño normal. Como venga, nosotros, o sea, en lugar de hacerte un zoom. ¿Ves? Fantástico. Esa está perfecta. Sí. ¿Cuál es esa? La 3. Esta es la del Mac. La 3. Muy bien, claro. Está bien. Venga, vámonos. La Bueno, un saludo a todo el mundo por aquí. Sois un mogollonazo. O sea, hostia. ¿Voy a tener que decir 167 nombres? No, me niego. Nada, muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí en este de lo de OFAS. Vamos a hablar del episodio 5. ¿Qué os ha parecido? Totelia. El dúo Totelio. A mí este me ha gustado bastante. Bastante más que el anterior. No sé. Desde luego, no, el 3 de momento sí es mi favorito. Pero este está ahí, ¿eh? Está ahí a la par. O sea, siendo totalmente distintos, porque este te muestra una cosa, un mundo más crudo, más agresivo. La gente te cae mal por lo general. Pero no sé, es como. Es muy cañero, a mí me gusta mucho. Y además tiene muchos, muchos guiños al juego. Así que no, yo por mí, mis 10 es. Bueno, no, o sea, realmente lo viste con nosotros. Ya sabes que me gustó. Está o sea, realmente está muy bien. Es durillo porque da pena. Pero es que en realidad todos los, en prácticamente todos los capítulos acabas así como con mal cuerpo. ¿No? Es triste la historia. O sea, es que la historia es triste, es dura. Y yo no estoy acostumbrada a que me presenten a personajes en un capítulo y al capítulo siguiente ya no estén. Me caigan bien o me caigan mal, porque lo de Kathleen, pues no me da pena. Pero lo de los. Ya tenía nadie. Bueno, a lo mejor hay fans ahí en el chat de Kathleen. Pero da penita. Y ya. También es un capítulo en el que volvemos a ver infectados, que llevábamos como unos capítulos que no veíamos infectados o tantos, y ya hay una escena así como más de acción. Bueno, o sea, la verdad es que tiene bastante tensión también el escape. Yo, claro, como no he jugado y solo he visto algunos trozos y algunas cosas que me contaron hace años, pues yo hay momentos que estoy ahí en plan, ¡ay, les pillarán ahora! ¡Ay, patrato! Claro, tú estás tan tranquilo. Bueno, pero aún así, aunque yo sepa el final de los capítulos o más o menos lo que le pasa a los personajes, joder, es que te afecta igual, ¿eh? O sea, bueno, a lo mejor no igual, pero llegas ahí al final y dices, uff, qué duro era esto en el juego y qué duro sigue siendo aquí. Porque además te cambian algunas cosillas, algunas... Claro, al ser medios distintos, en el juego pasas más tiempo con ellos y a lo mejor les coges más cariño porque aquí es más breve. Pero aquí te hacen algunas escenas un poquito como para llegarte más a la patata y que cuando llegue ese momento sea también bastante, bastante intenso. Aquí dice Cío Hazard, dice, cuando un adulto protege a un menor, sea familia o no, ambos viven con un gran temor. El menor vive con el miedo de quedar solo, desprotegido, desamparado, y el adulto con la posibilidad de fallar y perder al menor. Esto se ha contado mil veces, pero es así. Está bien contado y es lo que pretende trasladar. Pues... Tal cual. Yo estoy de acuerdo. De hecho, por eso esta serie me parece horrible, porque el primer capítulo, cuando Joel pierde a su hija, es como, es que esta es mi peor pesadilla. Mi peor pesadilla es encontrarme en un mundo, ¿sabes? Que se vaya el mundo a la porra y tener niños a los que proteger. De todas formas, voy a aprovechar para meter una cuñita aquí con lo que ha dicho, con el comentario ese, que estaba muy... Y es que precisamente... Como, o sea, el miedo ese de quedarse solos de los niños, de los menores, es universal... y atemporal. Todos los niños han tenido ese miedo desde el albor de los tiempos. Y por eso, en todos los cuentos infantiles, el menor se enfrenta a la pérdida de un adulto. O sea, la Cenicienta no tiene padres. Bueno, Disney en general son malas personas. No, no Disney, los cuentos clásicos, Pixar. O sea, los de Andersen, los de los hermanos Grimm, los de Pegol, todos enfrentan a los menores. Batman. Elia, eso pasa también, por ejemplo, en los mangas. Casi todos los protagonistas de manga les falta un padre o una madre. Pero eso es, porque realmente es el, son adolescentes. El miedo. Es que es el miedo universal de todos los menores. Entonces lo que hacen es enfrentarles a su miedo directamente y luego pues la historia se desarrolla y al final lo superan y pasan cosas y tal. Pero que esos son, o sea, que por eso todos los cuentos infantiles y todas las historias, aunque sean las modernas, contienen eso. Porque realmente es el temor de los niños. Y ya está. Y a seguir con de las tofas, lo pasará. Y sí, tenemos hijos, lo preguntan por ahí. Iros interviniendo todos los demás, que estoy haciendo una cosa importante ahora. Vale. Paco, Javi. Dale, Paco. No, yo iba a decir que a mí me ha gustado mucho el capítulo, creo que es el capítulo más representativo de lo que yo me esperaba de esta serie. Muy, o sea... A nivel personal, una serie, un capítulo muy duro. Me ha gustado mucho. precisamente por eso, por la dureza, la crueldad que tiene este capítulo, porque en muy poco tiempo consigue que te encariñes con unos personajes que sabes que no van a llegar bien, o sea, es que no sabes por dónde van a salir, pero sabes que no va a acabar bien, y sí que ha tenido esa acción que, por ejemplo, en los capítulos anteriores no habíamos tenido, además... acción muy espectacular. Todo el momento final, cuando aparecen todos los infectados, me ha parecido muy, muy, muy heavy. Por eso me parece como eso, como el capítulo más redondo en cuanto a lo que yo me esperaba de la serie. No sé si el mejor, porque sigue estando en el capítulo 3, pero el capítulo 3 era otra cosa distinta. No creo que fuese tan... o sea, era más inesperado. Por lo tanto, este me ha gustado mucho y ha acabado también muy fastidiado. O sea, es que acabas el capítulo fastidiado. A ver, yo tengo que decir que me ha gustado el capítulo, pero me ha gustado menos que el 3 y me ha gustado menos que el 1. ¿Por qué? Porque el final, que es idéntico al juego, luego hablaremos que este capítulo tiene bastantes diferencias o unas cuantas diferencias con el juego, el final es idéntico al juego, con una cosa mejor que el juego, pero es que las muertes de este capítulo a mí en el juego ya me dejaron un poco... o sea, impactan mucho, pero me gusta... como es un poco súbito, ¿no? No te da tiempo a... pasa demasiado para que igual te pese tanto, ¿no? Entonces, aquí es hiper mega fiel al juego las muertes, pero también me dejan la sensación de que pasa todo demasiado rápido. ¿En serio? ¿Las muertes de quién? ¿De los niños? Bueno, pero escucha, pero no, o sea, la muerte de Henry creo que sí que pasa rápido. La de Sam, que le ves la herida y tal, te da tiempo a doler, o sea, te da tiempo a que digas, joder, o sea, le han mordido. Luego lo discutiremos, pero me refiero a la cosa, o sea, que no culpo a la serie, porque de hecho creo que la serie hace alguna cosa mejor que el juego, que luego hablaremos, pero ya en el juego me pareció como que después de haber estado tanto tiempo con esta peña, cortaba su trama como de muy poco. Y aquí lo han mantenido súper fiel, pero han mantenido. Está bien, y luego la otra cosa que para mí le baja un poco nota al capítulo es que en ningún momento han logrado que me parezcan ni remotamente interesante los rebeldes estos, Catherine y compañía. O sea, no me han generado empatía en ningún momento, nada. Entonces, no y, sé si, de hecho, igual buscaban eso, pero nunca he sentido ninguna pena por ninguno de ellos. El personaje que molaba, que hablábamos la semana pasada, el de... Perry, ¿no? Perry. Sí, Perry. Que decimos que se parece a Antonio, no sé qué. Sí. No pega ni un tiro. Bueno, se parece a Antonio. Así el tío súper, súper... Que es el que pone la voz a Tommy en el juego. Sí, sí. El que hacía bueno, y hacía de actor. Y no pega... O sea, al final pega los tiros al zombie, que bueno, y es que dura 2 segundos. Sí, es, en plan, joder. Es verdad. Para uno que más o menos podía ser, porque a mí, desde luego, Kathleen, no, es que no... No me ha gustado. Y luego tampoco ha sido bien. Porque hay veces en otras series hemos tenido villanos muy locos o muy crueles, pero que estaban de puta madre. Los primeros villanos de The Walking Dead, el gobernador, Negan, al principio, eran villanos muy potentes, pero esta tía ha sido odiosa, sin más. No sé. Creo que no ha tenido mucho. Creo que le falta carisma. Sí, y no ha hecho una gran actuación, la actriz no ha hecho, ¡buah, qué bien lo hace de mala! No, tampoco me ha... No, es que no, es que le faltaba desde el principio, como que no, porque dices, ¿por qué la siguen a esta? O sea, no tiene carisma como para... Porque si dices, si es una tía que de una hostia te revienta, o que ha matado a 20.000 personas y la tienen miedo, le tienen terror, pero no da ni miedo, ni te genera, o sea, parece una líder... de masas, de en plan, es que digo cuatro palabras y todos me siguen al infierno. Es que, por lo visto, pues el hermano sí, era un tío súper bueno, súper no sé qué, muere y lo hereda ella por ser su hermana. No, es que no, a mí no me ha cuadrado este personaje. Me extraña que el hermano no tuviera un mano derecha, un mejor amigo más cualificado para no perder Kansas City. Es que no sé cuánto les dura, pero yo creo que se puede echar el cálculo. Pero yo calculo que serán 12 días o algo así. O sea, yo calculo que realmente... Es poco, porque, o sea, quiero decir, cae y ya es, hay que buscar a Henry. Antes de curar a los heridos, poner a salvo la ciudad, resolver la situación, pensar cómo van a aprovechar los recursos, qué van a hacer, cómo resolver lo de los infectados que están abajo. O sea, como que tienes mil cosas que hacer y lo único con lo que estás obcecada es tengo que encontrar a este tío para cargármelos como oye. O sea, bueno, en fin, quiero decir que eres que tienes otras ocupaciones, que eres la líder, que ya has derrotado a Fedra. Pues, algo querrás hacer con Kansas, una ¿no? niña con una rabieta. No sé, sí, ha parecido a mí. Es que realmente es un poco eso, el que demostrarnos que la venganza no sirve para nada, porque es que si ese esfuerzo que han empleado en buscar a dos chavales que no podían hacer absolutamente nada, lo hubiesen utilizado para realmente movilizar de una forma correcta, no les hubiese, o sea, hubiesen conseguido salir adelante, conseguido algo que era casi imposible, según parece, que llevaban años intentándolo y lo han echado a perder. Por eso, por una rabieta. Y es que merece la pena. Y más cuando precisamente el hermano, porque lo dicen, el antiguo líder de estos, le había dicho que dejase pasar, que daba igual. Pues no, o sea, has conseguido que todo el trabajo que has hecho, que habéis hecho, sea para nada. Para nada en 10 días, como decía Elia, o 12 días. Hombre, lo único, ahí, sientes placer cuando mueren, ¿no? O sea, realmente son los típicos villanos que cuando palman te quedas muy contento y muy satisfecho, en plan, bien. Sí, porque además es un poco karma instantáneo, porque ella está ahí en plan, va, pero los niños mueren continuamente. Sí. Y va un niño zombie y se lo carga. La cepilla. Ay, pero que además, qué miedo, que es la niña del exorcista, que sí, miedo, sí, que flipas, sí. Se va a dar en el coche. Es una escena, es una escena muy chula. Estamos hablando mucho del final del capítulo, no hemos ni empezado, pero es que, bueno. Hombre, al inicio, lo primero que vemos es cómo las gasta esta gente. Es decir, se supone que se han revelado al orden impuesto de Fedra, que son muy malos y son muy tiranos y muy déspotas, pero han llegado ellos y se han puesto a hacer lo mismo. Y todas las escenas con la gente enganchada a los jeeps y arrastrándolos por ahí y demás, es de un salvajismo y de una crueldad. O sea, dices, qué bazofia, ¿no? O sea, te enfrentas al poder establecido para sustituirlo con los mismos términos y para hacer exactamente lo mismo, para sustituir a una dictadura cruel por otra. Es que es es la historia real también, Antonio, ¿eh? O sea que ya, bueno, es una historia real, eso ha pasado. Esto pasa a veces, a día pasa de hoy. Y a veces pasa, a veces no. Sí, también sí. Es una realidad muy cruda y todo eso, pero bueno, que al final no consiguen, o sea, a veces tienes un personaje que te lo presentan y desde el punto de vista de otros es un villano. Pero luego, cuando profundizas y conoces su historia y tal, pues a lo mejor cambias de opinión. Yo qué sé, Jaime Lannister, ¿vale? Por poner un ejemplo. En el primer libro le odias y en el tercero te cae muy bien. Bueno, pero es que con esta mujer, pues no han conseguido hacernos cambiar el punto de vista, ni aunque nos contase su vida en su cuarto de la infancia, ¿vale? Porque mi hermano era buenísimo y tal. No, no lo han conseguido. A lo mejor tampoco era su objetivo, no lo sé. Si es que, claro, dura... Son dos capítulos. Sí. Igual. Es que precisamente creo que no era su objetivo, porque lo dice, ella no es como su hermano, ella es mala, o sea, ella lo reconoce desde el principio. Bueno, aquí decía Theo Hazard, dice, la clave sobre ese personaje la da el teniente cuando le dice que su hermano era buena persona, pero fue ella la que les dio la libertad, tiene esa falta de moral necesaria para asumir costes morales, pero si actúa por venganza personal, mala líder, dice. Hombre, se ve que el otro quería una revolución pacífica y no estaba consiguiendo mucho, y cuando ha llegado la otra ha dicho, estoy encabronada, han matado a mi hermano, quiero la muerte de todo Dios, y ha sido eso lo que hacía falta para imponerse. Qué curioso, ¿eh? Desde luego. Sí, al principio vemos un montón de escenas también de dices, hostia, estos son chungos, ¿eh? O sea, sí. O sea, han cogido el poder, pero enseguida se han puesto ahí, sale arrastrando un cadáver con 1000 cuchillos así clavados. Sí, lo que ha dicho Antonio. Totalmente. Dice por aquí, o sea, Pablo, Pablo 1979, que se muere porque le saludemos, pues hola. Dice y Javi se muere porque le saludemos. Sí. Sería un buen villano. Porque lleva un buen rato diciendo un montón de comentarios erráticos. Que no tienen ningún sentido. O sea, los pones todos juntos y no sabes muy bien cuál es su discurso. Pablo, tómate un gin tonic, o sea, o algo, ¿sabes? Relájate. Sí, 10:30 es una buena hora para un gin tonic. 10:30, puedes, ya puedes, tío. Ya puedes. Sí. Y te relajas. Que además, o sea, entre que Javi es un villano y que se quiere casar con Paco, pues no sé por dónde salir. Yo qué sé, de verdad. Aunque era ahí. Oye, pero ¿era este el que te quería pedir salir el otro día? No, creo que no. No, este no. Este quiere casarse con Paco. Es que, Paco, estás muy sexy con tu resfriado. A ver, es San Valentín. Asumo que es un buen día para pedir a alguien. Y además, con la voz así, parezco mucho más sexy de lo que realmente soy. A ver, A ver, Paco, tienes que decir I am Batman. Venga, dilo. Y quitamos a Michael Keaton y te ponemos a ti y a tomar por culo. Ya está, se acabó. I am Batman. Oh. Oye, yo no sé si estás para decir que eres Batman o para decir Harry. Parecía Voldemort total, sí, ¿eh? Ha sonado más a eso que a Batman. Sí. Es verdad, es Voldemort. El niño que sobrevivió. Lo clava, ¿eh? Sí, muy igualito. Ahora que tienes catarro, ponte a doblar escenas de Harry Potter. Ay, qué bueno. Es lo que tengo que hacer. Dice Diego Arran, dice, es Batman, Paco es Batman cuando se le fastidia la calefacción de la Batcueva. Sí. No lo he contado nunca. Yo cuando tenía como 15 años tenía un amigo que le gustaban estas movidas. Es la primera cosa que parecía un podcast que era en mi vida. Doblábamos películas. En plan de pero de cachondez. En plan informal. Sí, como con 15 años. Es la primera vez que le conté esto en mi vida. Y tenía un programa para editarlo, no me acuerdo cómo se llamaba. Y yo recuerdo que grabamos entera Stand By Me, Quédate Conmigo. No digas. Por ahí. Pero que eso dura hora y media, pues estuvo hora y media. Yo y dos amigos. Sí, ojalá recupere eso en algún momento. Debe estar ya perdido. Antonio lo hace muy bien, ¿eh? Antonio me mandó un vídeo cuando Carlos de Inglaterra subió al trono, hijo, ¿eh? Te quedó genial. Eso para el premium de Lode, ¿no? Para iVoox podía subirlo, Antonio. Es verdad, en Twitch. Que tiene que verse el vídeo. Bueno. Claro, tío, ese... Veré qué puedo hacer, como dicen los negociadores. Bueno, vámonos. Vamos a ver, a mí el episodio, después de ver un poquito cómo se lo ha currado esta gente, bueno, se lo ha currado o cómo le han dado la vuelta a la tortilla, veíamos el flashback que nos era el recorrido completo de Henry y de Sam hasta llegar al punto en el que sorprenden, digámoslo así, en mitad de la noche a Ellie y a Joel. O sea que veíamos cómo en la rebelión, cuando toman el asalto, cuando hay un golpe de estado, se puede decir, ellos se esconden por ahí, empiezan a esconderse por ahí por los sitios, como el médico ese que habíamos visto que moría en el anterior episodio les ayuda y bueno, consigue una especie ahí de refugio con un montón de latas de comida y todo eso. Vemos el tema de los superhéroes, al chaval le encanta el tema de los superhéroes y cómo los dibujos que habíamos visto en el anterior episodio los hace él aquí y cómo le dibuja un antifaz el hermano mayor. Todo esto realmente no era necesario, pero le da contexto a estos dos personajes a los que tienes que sentir verlos partir. Antonio, yo sí veo que es necesario para que te den más pena cuando luego mueran. Claro. Pero yo creo que, claro, el videojuego lo juegas en primera persona y es otra cosa, pero la serie, pues eres un mero espectador, entonces es verdad que darle alguna más profundidad a algunos personajes para que la muerte te duela el triple o el cuádruple, pues está bien. Pero además es que luego también está... O sea, como luego sacan un cómic y tal, o sea, no sé, bueno, yo creo que tiene su gracia. Que a todos los niños les gustan los superhéroes y todos los niños necesitan imaginarse a la persona que les protege como un superhéroe que les va a salvar de todo. Oye, ¿por qué creéis que han hecho a Sam, el niño, le han hecho sordomudo? Es que en el videojuego hablaba... El podcast de los creadores. Lo que ha dicho los showrunners, ¿vale? Que sabéis que yo siempre tengo... Neil Gaiman. Bueno, lo que ha dicho esta gente es que, dice, uno de los cambios que hicimos para la serie de televisión es que hicimos a Sam Mood. Empezó esto hablando el creador del juego, el Nate Druckmann, con el Craig Mazin, dijo, podríamos usar menos diálogo, limitarnos, decía, una decisión interesante desde el punto de vista de la trama, porque hacía la secuencia más impactante de lo que es en el juego. Es decir, es porque para el showrunner más impactante si esta peña no habla entre. Por motivos como crear impacto y como construir escenas con menos diálogo, que genera más tensión. Es la he leído también que dicen que es un poco para que ellos, para que Sam sea más, necesite más a su hermano. Sea más dependiente. O sea, todo, porque nadie va a entenderle, nadie va a saber hablar con él, salvo su hermano. Entonces hacen un poco como esa conexión entre ellos más, incluso luego con Ellie, lo mismo. Hace, pues ella intenta aprender un poquito de signos para poder hablar de él, de los cómics, que es un hobby que tienen en común. todo ese tipo de cosas. Y entonces, no sé, les pareció como más interesante. Y además todo esto lo hacen sin diálogos, de fondo, mientras hablan los otros dos. Entonces como todo un poco más, más natural. O sea, el Sorar dice, alguna de las mejores historias en televisión y series son escenas en las cuales no hay ningún diálogo. Y es leer solamente las expresiones de las personas. Y por eso pues han hecho el personaje mudo. También es verdad que el actor es sordomudo. Sí. A mí no me parece que quede mal. O sea, si alguien, tú, Elia y Paco, que no conocéis el juego, no os ha parecido, o sea, os podéis haber creído que el juego no era así. No me ha chocado nada. No, a mí tampoco. Yo pensaba que era así. Además, creo que incluso en el videojuego ese hubiese sido un recurso interesante que fuese con la pantallita esta. El Magnadú del raro. Chulísimo eso. Sí. El pizarrín mágico, o sea, vamos. Sí. A mí incluso, habiendo jugado al juego, me ha parecido muy bien. Acabo enseguida. Bueno, los que hemos jugado al juego, es que a mí hubo un momento que me pareció mágico y que servía para unir a él y a Sam, que era cuando entran en una juguetería o algo así, en una... No, no era una juguetería, era como... Como una... ¿Qué era? Una guardería. Sí, una guardería, ¿no? Sí, una guardería, sí. Sí... Sí, y pilla a San un muñeco de un Transformer y se lo va a llevar, y el otro, ¿qué te ha dicho? Que solo lo indispensable, y deja el Transformer. Y Ellie, si tú... O sea, mientras, si estás mirando fijamente, no lo pilla. Pero si el personaje se daba la vuelta y tú controlabas la cámara para... La veías que ella se metía el Transformer en la mochila y luego se lo entregaba para que el chaval... Para darle un poquito de alegría. Y me pareció un detalle bastante chulo porque era un poquito la conexión que había entre estos dos. Es que aquí se llevan bien enseguida. Se ponen a, bueno, entre comillas, a hablar y hay una conexión casi instantánea, ¿no?, entre los dos. Y se llevan muy bien y no sé qué. Pero no sé, el momento Transformers siempre me pareció muy, muy interesante en el juego. Aquí, digamos que es todo diferente, pero bueno, funciona, ¿no? El Transformers se ve por ahí de fondo. Hay un revista total que se ve ahí aguardado. Pero yo creo que aquí usan más los cómics como unión entre ellos dos. Sí. Como una unión entre los dos, porque es un hobby que tienen en común y tal, y hablan de ellos, y bueno. Y como a él le gustan los superhéroes, pues... Hay otra cosa que han cambiado, y es convertir a Henry en un colaboracionista. Porque, vamos a ver, en el videojuego ellos pasaban por allí, igual que Joel y Ellie, se encuentran, los saqueadores van a su bola, toda esta parafernalia de que le buscan y todo eso, esto se inventa la serie. No conocemos a ni un solo saqueador, o sea que todo lo de Kathleen y todo eso se ha inventado. Y sirve un poquito pues para contar esta historia de que la búsqueda de Henry sea importante. Pero es verdad que hombre, nos presentan a un tío que es un poquito la yo creo que es a lo que juega de las sofás, ¿no? El hecho de decir, vale, vamos a ver. He traicionado a gente. Gente que luego ha muerto. Los he traicionado, los he entregado a Fedra, soy un chivato, soy una rata, pero todo esto lo he hecho por mi hermano pequeño. ¿Está justificado o no? Porque esto es importantísimo después. ¿Qué diríais vosotros? A ver, yo creo que es probable que cualquiera en su situación hiciese lo mismo. Sí. Es probable, ¿eh? O sea, tienes que ser muy, muy, muy, muy buena persona no sabría cómo decirte, para pensar más en el bien común que en el bien propio, porque no deja de ser tu familia. Es una situación muy complicada y me gusta mucho, es uno de esos puntos duros del capítulo, porque realmente te quieren poner en la situación de que incluso estas personas que están dando a los protagonistas tampoco son blancas o negras, sino que tienen un punto muy fuerte, y sobre todo que estamos hablando de que sí que había una persona que era blanca, que era el hermano de Kathleen, y simplemente por puro egoísmo se lo cargaron, ¿no? Lo entregaron a Fedra. Por lo tanto, es otro punto para intentar darle más matices a un personaje que acabamos de conocer. Me parece interesante. Y además, tiene la justificación. O sea, así gracias a eso se justifica el odio que tiene esta mujer por estas dos personas. Es un poco el egoísmo visto en dos vertientes totalmente distintas. Vamos a leer algunas cosillas del chat primero, porque si no se me escapan los... Chato Dice... Es que no se puede... No, aquí se puede hablar con spoilers del episodio 5. Ojo, de lo que no se puede hablar es del futuro. Pero bueno, a ver, Chato dice que sea un chivato le da más importancia a la trama y la conversación con Joel. Edu Reyes dice que yo dejaría arder el mundo por mi hija, dice. Lostin Twitch dice, cuando a quien traicionan son unos hijos de puta, está justificado y más para salvar la vida al hermano. José Nalja dice, me parece casi todo más doloroso en el juego que en la serie, como que está rebajado, dice. Lutelo dice, es imposible pensar en el bien común antes que en tu hijo. En este caso, hermano pequeño, humano. Hay cosas, hay veces que no entiendo las cosas, pero bueno. V. Freys dice, es a menor escala lo mismo que pasa al final del juego. Ay, Dios, es que no tenemos que decir estas cosas. Voy a tener que leer las cosas antes que leerlas porque si no se nos cuela algún spoiler. Pero bueno, sí es verdad que aquí parece que todo el mundo está... Justifica cualquier cosa. O sea, podemos hacer cualquier cosa para salvar a un ser querido. Incluso sacrificaríamos a la humanidad, que es lo que se aborda en la última peli de Shyamalan, ¿no? Es curioso esto. ¿Estaríais dispuestos a joder al resto? El resto del mundo se va a tomar por culo para salvar la vida, pues qué sé yo, a tu hija, por ejemplo, y a tu marido. ¿Y qué ha hecho el resto del mundo por mí? Eso. A ver, yo iba a decir que solamente un Stannis Baratheon quemaría a su hija para salvar el mundo, salvar la humanidad. Y es una persona que no está del todo bien de la cabeza, ¿no? Pero ya digo, lo humano siempre es proteger lo conocido antes que salvar a una multitud de desconocidos. Pero bueno, es que ya incluso entramos al debate de que hay quien salvaría, y igual no soy igual. Yo, tal vez antes a una mascota que a una persona desconocida, pues imaginaos a mucha gente, pero bueno, maldito, ¿no? Pero hablando de los cambios, uno de los cambios también en el juego es que en el juego se supone que estos tipos son más supervivientes. O sea, aquí parece que Henry Sam, de hecho, dice: no, yo no he matado a nadie en mi vida. Bueno, sí, entregué una muerte, pero no he matado a nadie en la vida. Y en el juego, Henry. Hombre, no es un Joel, pero sí que es un tío como que tiene experiencia, forma parte de un grupo que ha huido más veces y tal. Con las que ponen esas cosas. Bueno, no vamos a spoilear, ¿eh? Cuidado, Chato, con los comentarios que spoilea. Pero que es un cambio que me parece interesante, me parece más... Me gusta, o sea, a mí me gusta esa trama que se anime. Me parece más interesante y más original la trama de Sam y de Henry en el juego, que en la serie, que en el juego, la verdad. A mí me gusta esto más. O sea, en el juego es que han llegado a Kansas... Están ahí como perdidos, están buscando un grupo de luciérnagas y como que están abandonados. Pero no tienen mucha más chicha. Pero es un poco, perdón, lo que decía al principio. Aquí al final lo tienen que poner en un capítulo que son 40 minutos y ya. Y lo que da. En el juego pasas mucho más tiempo con ellos, aunque tampoco es una gran parte del juego. Pues pasan un rato y ya está. Pero son varias horas de juego, como que tiene más... Un poquito, al final estás más tiempo con ellos, más. Y les coges un poco más de cariño. Aquí, pues, ya te digo, hay cosas que han cambiado, sobre todo en la parte final con ellos. Como, por ejemplo, el que Eli pase la noche con él, que le intente curar, que ya sepa, porque en el juego ni siquiera sabe que le han mordido. En el juego se le ataca y tal, pero no, ella no sabía que la había mordido. Aquí intenta, incluso dice lo de, no, es que la sangre, mi sangre es la cura, no sé es qué, todo eso. Y intenta por todos los medios, se corta ahí, como que odio que hagan eso en las películas, en plan, ¡ah, coño, pínchate un poquito! ¿No? Pero bueno, como que tal, y aún así, sabiendo que está infectado, pasa la noche con él, se queda dormida, vale que ya es inmune, pero joder, anda que le echa huevos. Y ese tipo de cosas le dan un poquito más de potencia al final, pero yo creo que incluso en el juego es más impactante. También es verdad que yo ya había jugado, entonces sabía al final, pero sí, me da la sensación, sí, pero me da la sensación que sí, que en el juego era un poquito más, sobre todo por el camino que haces con ellos. De todas formas, el otro día viendo el episodio, los tres, bueno, los cuatro, había más gente, fue curioso porque tú y yo, Tote, sabíamos lo que pasaba con Sam y lo que pasaba con Henry, eso no lo han cambiado, y aún así impacta, ¿eh? Es que sabiéndote incluso el final... Sí. Te llega, ¿eh? O sea, te hace chiribitas por dentro, ¿eh? O sea, tú imagínate si no tienes ni idea, pues esto es un impacto total. O sea, al final decir, Paco, Elia, vosotros os olíais que esto iba a acabar mal para ellos dos. O sea, sí, porque es que siempre... O sea, Hay siempre series acaba, como que están abocadas a acabar mal. Para empezar, sí, parto de la base de que todo lo que me encuentre en The Last of Us va a acabar mal. O sea, yo parto de esa base. Entiendo que él y Joel llegarán al final, y digo llegarán, no doy un duro porque sobrevivan los dos ni de coña, ni que acaben los dos vivos en el juego. O sea, cuando termina el primer juego. La verdad es que no me acuerdo. Pero bueno, que yo espero siempre mal. Y estos, es que hay algunos personajes que te das cuenta de que el guionista tú, quiere que tú lo pases mal. Y dice, te voy a hacer más entrañable todavía. Le voy a pintar un antifaz con pintura para que parezca un niño disfrazado. Un niñito. Sí. Disfrazado, creyéndose un superhéroe para que te duela el triple. Es más joven aquí también. Es, sí. Bueno, no sé cómo era en el juego, pero es muy jovencito, es muy pequeño. Era más de la edad de Ellie. Sí, y además le voy a hacer sordo mudo para que sea, se sienta desvalido porque no puede comunicarse. Y además tiene leucemia. Es como, joder, de verdad. Por eso, o sea, por eso digo que aquí le meten. Hijo mío, que es que. Le meten un poco más de trasfondo. Que solo le para... falta, no sé, iba a decir ser del Atlético, que es una cosa que se decía mucho en mi casa, pero no lo voy a decir. Que si no, ya, puf, por decir. Además, creo que todo lo que acaba, o sea, tal y como acaban estos dos personajes, hace todavía mucho más interesante el debate de si salvarías a una persona o no, teniendo en cuenta que al final no ha servido para nada, porque han muerto los dos. Pero nunca sabes, es que por nunca eso. Sabes. En realidad, te digo una cosa, para Henry dijo, bueno, es que el problema de base no es la rebelión, ni Fedra, ni tal. El problema de base es el Cordyceps. Entonces, ¿que Henry entregue al líder de la resistencia es grave? Pues sí, es grave. Pero es que tu problema no es la resistencia, ni Fedra, ni leches. Es que tú tienes un problema gordísimo bajo tierra, que eso hasta que no se resuelva. Y lo de la leucemia es un poco igual. Es como tu hermano tiene leucemia. Pues sí, es una judiada. Pero es que nada te garantiza que aunque le cures la leucemia, dentro de 3 días no esté muerto. Que es lo que pasa. Pero claro, es que al final tienes que trabajar con lo que tienes. Entonces, tú no sabes cómo va a ser tu día mañana, pero tú sabes que hoy pues se puede morir de una leucemia. Que sé, pues intentas, no sé. Que también se cuenta en la serie, o sea, yo creo que en algún momento he oído lo de que la gente entregaba... ¡Uy! Solo le falta tener la jarra... ¡Exacto! Eso era lo único que le dice faltaba. Aquí Dagon, dice, solamente le falta la cara de Henry Cavill y estar vestido de Superman para que dé mucha más pena. Exacto, mucha más. De todas formas, ¿cómo se dice? O sea, ¿qué estaba diciendo? Yo estaba diciendo algo. Bueno, que se supone que hay gente que delata a otros a Fedra por cosas más tontas que, sí, que medicina para la leucemia. Escudero, tío, he dicho judiada por no decir putada, pero vamos, que yo que sé, es una palabra que tengo ahí metida y que yo que sé, que no digo nada, que por no decir una palabrota, vamos. Pero, vamos, y que a mí me ha llamado mucho la atención la cómo se lo toma Joel en este momento, porque él sí que ha trabajado en contra de Fedra, pero también hace trabajos para Fedra en muchos momentos. O sea, que es que al final es... O sea, no parece que Joel en ningún momento, ni en el juego ni aquí, tenga ningún tipo de conflicto moral con lo que ha hecho Henry Sam. Sí, hay un momento en el que... O sea, yo sí. Me voy con chivatos o algo así, le dice. Sí, sí. Pero luego sigue igual, ¿eh? Lo que pasa es que luego lo entiende todo. Cuando le explica el tema de su hijo, de su hermano, que tiene leucemia, que no sé qué. Entonces ahí ya un poco que como que dice, bueno, vale, pues... Vale. Es que, o sea, no hay que olvidar que en el primer capítulo, cuando todavía no se sabe lo mal que está el mundo, están por una carretera Tommy, Joel y su hija, y ven a una familia tirada con un niño en la carretera, y Joel le dice que no pare. Y acabamos de empezar. O sea, que tampoco es que Joel, ¿sabes? Que a lo mejor los chivatos le parecen lo peor, pero que él tampoco es Teresa de Calcuta. El ¿vale? premio Nobel de la Paz, Joel, no. No, claro. Entonces, quiero decir que la gente también se vuelve muy egoísta en situaciones extremas. Y estábamos empezando. O sea, ni siquiera se sabía... Bueno, aquí Lostinth dice sordo y con leucemia. Y niño, claro. En mi opinión es forzar el guión. Si continúa metiendo semejantes añadidos forzados, la segunda temporada será un culebrón colombiano. Bueno, que está claro que a mí me pareció excesivo, pero bueno, que quiero decir, no hace falta que seas sordo para que te dé mucha pena y todo lo que tú quieras, pero bueno. Esto de tenemos que inventarnos drama del meme ese, ¿no? Tenemos que inventarnos drama, pero bueno. Bueno, sí es cierto. Es que en realidad, o sea, en realidad la sordera te da pena porque le impide comunicarse con más gente, pero una persona, o sea, quiero decir, pero tampoco le convierte en una nulidad total. O sea, una persona sorda o ciega no es un cero a la izquierda. Hombre, en este mundo lo tiene bastante peor, pero que tampoco tiene que ser como... Pero nosotros, o sea, también, y no somos ni cero. Ni... Bueno, nosotros somos una realidad total, o sea, ahora mismo sueltas con eso y te digo que a lo mejor se han medas o pasconondas, ¿sabes? Que ya por eso, o sea... Bueno, lograron pillar a Joel y Ellie, que tiene mérito, ¿eh? Lograron pillarles, exacto, sí. Eso también. Dice, ay, mira qué bueno eso, los chasqueadores también son sordos y bien que reparten. No son sordos, son ciegos. Son ciegos, son ciegos, bueno. Pero bueno, reparten, eso son ciegos, sí. Y reparten. De todas formas, vamos a ver, es cierto, yo tengo que decir, vamos a ver, la relación que hay entre las dos parejas, cuando ya se juntan, ya te has comido medio episodio. Y la resolución, pues es casi un tercio. Entonces, pasan poco tiempo juntos. En el juego es que pasabas un montón de horas. Y de hecho, se cerraba una puerta, de que se quedaban incomunicados Henry y Ellie, y tú te tenías que ir con Sam. Y hombre, le pillabas muchísimo más. Es que eran horas y horas estando con esos personajes. Entonces, sí. Te dolía más. Aquí lo han tenido todo que condensar en un episodio que yo pensaba que todo esto iba a pasar en el siguiente, que iban a estar dos episodios. Pero bueno, no puedo decir que no me haya llegado, porque sí es cierto que lo han hecho lo suficientemente intenso como para que funcione. Y rápido, lo cual, hombre, dice bastante en favor del episodio, de los guionistas, del montaje, de la dirección de actores, de todo. Porque hay muchísimas veces que para que una serie te entre un personaje y luego sientas su pérdida, te tienen que contar su historia durante 6 episodios. Es que ahora en las series va todo lentísimo, tío. Es acojonante. Y aquí, que en un episodio quieras a dos... Bueno, esto ya lo hicieron en el episodio 3, pasó lo mismo. En un solo capítulo te presentan personajes... Los adoras, los quieres, sientes empatía por ellos y sientes sus pérdidas cuando desaparecen, ¿no? Ya no lo han hecho dos veces. O sea que... En fin, es curioso. Y ojito, porque creo que todo lo de Tommy lo van a cambiar en la serie. Ya están dando pistas y creo que no va a tener nada que ver con el juego, con lo cual yo ya me temo... Bueno, me temo. Sospecho, porque ya está diciendo, no sé lo que está haciendo Tommy, no sé qué es de él, pero necesita mi ayuda. ¿Qué sabes tú? Bueno, va a estar en una situación muy jodida también. Y me da a mí que los guionistas van a hacer también invents no pocos con Tommy. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Estamos hablando de la muerte del chaval, porque la conversación nos ha llevado a eso. Pero sí es verdad que está rodado con... Yo creo que con maestría, ¿no? Eli en su ingenuidad, pobrecilla... Se piensa que basta con frotarle la herida con su sangre para que ya le pueda curar, porque ella es inmune, ¿no? Si funcionara así, madre mía. Y lo hace convencida. Había alguien en el chat por ahí que no sabía si eso lo hizo solo para tranquilizarlo. No, es que a la mañana siguiente va a saludarlo y va con toda la confianza del mundo. O sea, ella piensa que posiblemente eso funcione. Y claro, enseguida ella pues es un infectado y le ataca. Pero yo no lo tengo tan claro, ¿eh? No lo tienes tan claro. ¿Tú crees que lo hace para tranquilizarlo? Yo creo que lo hace para tranquilizarlo precisamente porque ella se queda despierta vigilando. No, lo que pasa es que se duerme, pero no me da la sensación en ningún momento. O sea, creo que esta muchacha es lo suficientemente inteligente como para saber que manchar algo con sangre no va a servir para nada. A mí me da la sensación de que es eso o una prueba. Vamos a intentarlo y así aprovecho y le tranquilizo, pero no creo que sea tan ingenua. Pero es opinión personal, ¿eh? ¿Y los demás qué me decís? ¿Cómo creéis que se resuelve eso? No digáis nada, no digáis nada, porque total, ¿para qué hablar? ¿Qué gilipollas? No, es que, a ver, es que es complejo, o sea... A ver, a mí el tema de Henry Sam, digo, me gusta más en la serie que en el juego. Me parece que Sam Mudo aporta más en el juego. La conversación de Sam con Ellie de estoy infectado me gusta, me parece muy tierna, pero claro, yo sabía lo que iba a pasar, entonces no lo veo con los mismos ojos que Ellie y Paco. O sea, yo sé que este niño a las 8 horas va a intentar matar a Ellie, entonces no me produce la misma ternura igual que quien lo ve con ojos limpios, ¿sabes? Entonces digo, me parece muy bonito eso, pero esto va a acabar como el Rosario y la Aurora. Entonces no, o sea, digo, no puedo analizarlo yo creo que del todo bien. A mí me pareció que, bueno, tampoco sé cómo funciona la infección. Entonces no sé si es una cosa de en 8 horas ya estás hecho polvo y ya no eres tú, o si es el proceso más largo. Pero yo creo recordar, es que o sea, estoy intentando hacer memoria, pero yo creo recordar que Ellie se me despierta en la silla y cuando se está, o sea, no la veo, ¿sabes? Como en plan, ¿sabes? Como, como dudar en el sentido de, uff, ¿cómo estará? Yo la veo levantarse como con bastante soltura, ¿sabes? Con bastante soltura y directamente agarrarle y girarle y el otro ahí, y se pega un susto. O sea, te quiero decir, cuando tú crees que la persona ya puede estar tocada, yo me imagino que es en plan, ¡Sam! ¡Oye! Y levantarte dejando un poco de distancia como con el dedito o algo, y yo no la recuerdo. Es casi así, como si se oye, como si se hubiera olvidado de que está el otro. No, bueno, programa. Tampoco eso, pero... No, pero que quiero decir que es verdad que se levanta y va directamente sin... Sin dudar, o sea... Sí, no sé, no creo que sea porque piense... Yo no creo que sea que porque piense que la sangre le ha curado. Yo creo que es que a lo mejor no sabe cuánto tarda una persona en dejar de ser ella misma. Porque me imagino que también en cada caso será distinto. O sea, no será lo mismo un niño que ahí... pesa 15 kilos que un adulto de 100, pero no lo sé. ¿No había un capítulo en el que lo comentaban? Que si te mordían en... O en alguna foto, en algún sitio salía. Si te mordían en el pie... Eran 24 horas o 12 horas y te morían en el cuello eran minutos o... No. ¿Sí? No me acuerdo. Lo he visto en algún sitio, pero no sé si en el juego, en alguna foto por ahí o en algo de la serie, pero me suena que sí, estaba por ahí. ¿Ah? Que cuando... Comentaban en el chat, ahora se me ha pasado, no sé quién ha sido, que si pensase que la sangre puede curarle de esa forma, lo hubiese intentado con Tess. Claro, y sí. No lo hizo. Lo que pasa es que sí, es un poco a la desesperada. Me da la sensación a mí. No es que lo haga en plan... Es en plan, ¿qué puedo hacer? No tengo otra opción. O sea, no tengo... ¿Es esto o nada? Creo que es más para tranquilizarlo y ver qué va a pasar que otra cosa. Dice por aquí José Nalja, dice... Si Sam se transforma en chasqueador, ¿se le quita la sordera? ¿O se queda sordo y ciego y es un chasqueador dándose contra la pared? ¿Qué? Esto es humor, o sea, negro. Humor muy negro. ¿Humor negro? ¿Pero cómo dices eso? Humor afroamericano, copón. Si es que no nos enteramos. En el caso de Henry Sam. Humor inclusivo. En el caso de Henry Sam se puede decir con toda propiedad que es humor negro, efectivamente. Estaba aquí yo haciendo avioncitos de papel. Este avioncito lo he visto por el internet. Esto es la hostia, ¿eh? Y mola, ¿eh? Luego os mando uno por correo. parece un Telegram, que con el Telegram es un avioncito. Bueno, hombre, lo que decía alguien por aquí en el chat, cuando luego ella, Ellie, le pone en la tumba, bueno, en esa tumba improvisada, le pone la pizarra y le dice, lo siento. ¿No? Me parece que le... I'm sorry, o perdóname, sí. ¿No? O sea, algo así, es verdad, cierto. Es que se te cae un poco el alma al suelo, ¿eh? Es muy bueno. Y eso, claro, no está en el juego. Primero, no les entierran porque ya pasa a la siguiente fase. Y segundo, claro, que no está ciego. Entonces, pues no utilizan el pizarrín para decir nada. Que yo la primera vez que lo vi, no me enteré muy bien el capítulo y pensé que Sam, cuando se estaba infectando, había escrito eso como últimas palabras antes de morir. Había pensado eso, porque digo, ostras, se está infectando, pero quiere mandarle un mensaje de despedida a él y antes se convertirse en un zombie, no sé qué. Pero no, luego lo volví a ver y claramente es Ellie quien se lo escribe a Sam. Pero es también muy bonito, la verdad. Y eso, y como he dicho, para mí es mejor que el juego porque ya que la muerte me parece muy rápida, como que de repente no te enteras y de repente uno se ha muerto porque es un zombie y lo ha suicidado. Acá han dicho, en otra entrevista han dicho que no les gusta la palabra zombies y tienen prohibido llamar zombies a los infectados. Pero bueno, pues a los infectados. Me gusta mucho que hagan esta escena posterior del entierro. Es muy bonita, lo que dices tú, emociona mucho, está muy guay. O sea, por eso para mí es mejor que el juego, esa parte también. Sí, ¿no? Y que además, hombre, tú en una tumba, ¿qué haces? Hablas, te dedicas a hablar con el difunto, pero aquí, obviamente, como no va a servir eso de mucho, pues que se lo ponga en la pizarra es como... ¿Lo escuchará en el más allá? Lo leerá. Es significativo. Bueno, a ver, ¿qué dice por aquí? Yo creo que queda... A ver, eso dice los honores que paso cobran, nosotros no cobramos de... No, no, pero me gusta porque yo creo que ya me da el toque de rarita de la oficina total cuando estén hablando de la serie y digan, no, porque los zombies ya no son zombies, son infectados. Y yo creo que ya es, vale, ya, se acabó. Venga, bueno, para aquí hay bastantes argumentos a favor y en contra de que realmente Ellie sabe o no sabe que lo de su sangre va a funcionar o no. O sea, que hay argumentos más que de sobra para creer o una cosa o la otra. Luego hacemos una encuesta, a ver qué... Es cierto que lo habéis dicho por aquí, lo han dicho aquí mucha gente en el chat. No es la bombilla más brillante, Ellie, la verdad. ¿Eh? No estoy de acuerdo en eso. No, pero vamos... ¿eh? Yo tampoco. No estoy nada de acuerdo. O sea, me parece que es muy inteligente para tal y como se nos ha mostrado en la serie. Vale, te puedo comprar inteligente, pero, o sea, lo que decían, que no ha recibido formación académica de alto nivel. Hombre, culta no es. Culta no es, pero de luego, hombre, de ahí a decir que es tonta. Javi, o sea, es espabilada, es lista. Igual, como que listo no es inteligente, no sé exactamente eso, pero. Sí, sí, yo entiendo lo que dices. Pero realmente creo que me parece que cuadra más con el personaje. Intenté ayudar al niño en sus últimos momentos que lo otro. Pero bueno. Yo creo que además, yo no estoy segura de que Ellie piense que vaya a funcionar. Yo no sé si es un poco para darle esperanza a Ellie y para tener un poco esperanza a ella misma, sí, porque a lo mejor no afrontar otra pérdida de una persona a la que haya cogido cariño, pues se le hace insoportable y lo típico que intenta es lo que sea. Yo no creo que Ellie sea tonta. Creo que a veces es atrevida debido a su ignorancia. O sea, yo no creo que sea una chica tonta, pero yo cuando la vi meterse, ese capítulo, que es que ya lo dije, cuando se van a buscar provisiones a un sitio que tiene Joel guardado, que no sabe ni dónde lo ha metido, y se mete ella sola por ese túnel, por lo menos es lista, dejó el cubo levantado para poder volver a subir, pero se metió sin saber si luego con el cubo. O sea, quiero decir, no sé, que yo la vi y dije, ¿por qué? ¿Por qué hace esto? Eres la solución a este problema. ¿Por qué te metes sola en un túnel? Y digo, qué tontica, pero en realidad no es eso, es que es joven. Yo aquí tampoco creo que ella, o sea, piense que va a funcionar, pero lo que he dicho antes, por la desesperación también un poco, es en plan, es lo único que puedo intentar en esta situación. Pues oye, no va a funcionar, pero... Oye, ¿y vosotros creéis que podía funcionar? O sea, sabiendo lo que pasaba en el juego... No sabemos lo que pasa en el juego todavía. No, me refiero con Sam y con Henry, digo. Digo, o sea, en el juego sabes que Sam y Henry van a morir. Yo un momento pensé, ostras, igual les curan el juego para... Pues como lo que decís vosotros, ¿no? Pues hacen a este chico ciego, negro, es como todas las minorías posibles a la vez, con leucemia, pues vamos a salvarle. Y lo cambian. Por no matar eso, a un personaje. Eso me hubiera molestado quizá más que cualquiera de las otras cosas que has nombrado. los cambios que han hecho me parecen que están bien, pero y esto no es spoiler, pero no deja de ser un juego de un viaje, un road trip entre dos personas. Todo lo que pasa por medio son personajes que van, vienen, pero de principio a fin son... Sobre todo se van, sobre todo sí, se por van eso... mucho. Por eso es como, ¿te lo esperabas? Pues yo espero que en el siguiente capítulo no haya nadie más que... Claro, yo cada vez que aparece gente digo, no sé si se irán por su cuenta o si palmarán, pero no van a estar en el siguiente capítulo. Todos han palmado, ¿eh? De momento no es nadie... Esto no es la Comunidad del Anillo, no hay 9 compañeros. Hay desde dos. El primer episodio nadie ha sobrevivido. Se dividen en gente que quieres que muera y gente que te da pena que mueran. Ya está, esos son todos los personajes. Parece coescrito por George Martin. De momento Sam y Ellie no han dejado a nadie atrás en plan, estáis vivos y estáis bien, pero nos tenemos que ir. De momento todos han palmado. Oye, una cosa, antes alguien ha mencionado la empatía que surge súper rápido entre Sam y Ellie, pero a mí me parece que también hay mucha empatía entre Joel y Henry. Quizá no tan al principio como ellos, pero yo creo que luego sí que son personas que están en el mismo punto vital, que tienen una responsabilidad similar y que se sienten, o sea, que se entienden. Y yo creo que eso también es bonito, porque ese tipo de personajes, o sea, sobre todo en el personaje que están interpretando a ojos de la persona que protegen, no pueden ser vulnerables. O sea, se tienen que mostrar siempre como que sabe lo que están haciendo. A los dos se les oye decir eso de va a salir bien, lo vamos a solucionar, bla, bla. ¿Sabes? Siempre están así, pero por primera vez y sin tampoco regodearse en ello, parece que pueden compartir su vulnerabilidad con otra persona que les entiende porque está en su misma situación. Y eso me gustó mucho también. De hecho, hay un momento que tampoco está en el juego, que sale aquí, que es cuando Henry le dice que se quiere ir con ellos. O sea, que va a seguir el viaje con ellos. Y eso en el juego no lo decían. Y entonces como en plan, ah, pues sí, se empiezan a llevar bien. Ya, pero da igual lo que digan. Tú sabes de sobra que esto sí. No... Sí, claro que lo sabes, pero... Tú, pero sí, no. Nos vamos con vosotros. Yo pensaba que a lo mejor el capítulo siguiente llegaba, ¿no? Algo así. No, pero esta es una historia... Es como The Road, es como el lobo solitario, su cachorro. En todas estas historias está el adulto y el niño o niña. El mandaloriano. Exactamente. La gente... ¿Está encasillando Pedro Pascal? Pedro Pascal se está encasillando en cuidar a niños pequeños. Que no son sus hijos. Que estaban comentando aquí en el chat que hay una diferencia entre Henry y Joel, que los dos han perdido a un ser querido que estaba a su cuidado y que uno se suicida y el otro no. Creo que hay un punto muy diferencial y es que aunque Joel pierda a su hija en el primer capítulo, él no ha traicionado todo lo que creía por salvar a esa persona. O sea, yo entiendo perfectamente que Henry en ese momento haya hecho, o sea, ahora mismo su vida era cuidar al otro, o sea, ya está, o sea, había dejado toda su vida solo para eso. Por eso puedes llegar a entender la situación, porque además es que el momento es súper duro. No se ve, o sea, es súper rápido, pero dices, ostras, o sea, la escena de la muerte de los dos me parece de lo que más me ha podido violentar viendo la televisión en mucho tiempo. Bueno, hablando de violentar y de violencia y tal, nos hemos ido al final porque es donde está la chicha, pero el momento de superacción cuando los tienen atrapados y... bueno, primero el momento del francotirador, que eso es igual que el videojuego. Muy guay, muy guay. La circunstancia es diferente, sí. Pero bueno, Joel acaba llegando hasta allí, se apodera del rifle y bueno, todo el momento desde la ventana cargándose peña, eso es muy común en el juego. No es exactamente igual, pero más o menos es muy parecido. Te plantan un señor mayor que es como, jo, tío, es que... señor sí, mayor, así, no dispare, hijo de puta, o sea, no dispare, que le voy a matar. Aquí todo el mundo... Es que están ansiosos por palmar. Yo es que yo no sé qué cojones pasa aquí. Es que tenemos una jefa que es zorra. ¡Mátame ya! ¡Quiero morir! No lo sé. No sé qué pasa en ese pueblo, pero está todo el mundo encabronado. Bueno. Y luego el momento de Joel disparando ahí a diestro y siniestro. ¿Qué puntería tiene el cabrito? Es que no falla uno. Y además sí. Pasando muy cerca los objetivos en movimiento de sus seres queridos y aún así no falla. Y luego, hombre... La aparición, ya sabíamos que iban a salir en algún momento dado todos de ahí de los sótanos, pero como el coche se hunde y sale de ahí, en fin, parece eso, Soy Leyenda, Guerra Mundial Z, todas esas pelis donde salen 400.000 corriendo envenenados, y luego el gordo, corriendo. Claro. Momentazo todo eso, ¿eh? Sí. Está muy guay. Me gusta mucho cómo está dirigido, además porque tienes las... Joel desde arriba, él y desde abajo, y cómo juegan con las dos perspectivas, me parece que está muy bien hecho. Y luego realmente te cagas cuando salen los zombies del agujero. Bueno, los infectados del agujero. Los infectados. O sea, porque yo, claro, no sabía cómo iban a hacerlo. Yo sé lo que pasa en el juego, pero no sabía ni lo que me pasa aquí. Y sabía por ustedes que iba a salir el gordote. ¿Cómo se llama el gordote? Que siempre se me olvida. El inflado, ¿no? El inflado ese. Pero claro, cuando sale la marabunta de infectados, yo dije, ostras, tú, que se van a cargar a todos. Y fíjate, se cargan a todos. Además, mola bastante porque les ves que tiene mucho sentido por lo que comentan en capítulos anteriores, que están todos unidos por los rizomas y tal, que se les ve como muy coordinados, se ve como una masa ingente, porque mencionaba Soy Leyenda, mencionaba Guerra Mundial Z y también eran muy masa, pero no tenía tanto sentido como aquí, porque no tenían por qué estar conectados, podía ser todo mucho más caótico y era más un problema técnico en ese momento, que era más difícil generar movimientos aleatorios en los personajes en 3D, y aquí creo que tiene mucho sentido y funciona perfectamente. Y realmente el inflado este, el hinchado, como se llama, da miedo, ¿eh? O sea, está muy, muy, muy bien hecho. No sé si es maquillaje o CGI es, o es maquillaje, maquillaje. Habrá algo de los dos, pero es maquillaje, es un tío... Sí, ha subido una foto que le han puesto ahí pústulas, vamos. Sí. Y está muy bien hecho, muy bien hecho. Luego también los guiños al juego, como él y mata con el cuchillo, igual que en el juego, como el inflado te arranca la cabeza, como en el juego cuando te agarra y dices, joder, Y está muy bien, muy bien. A mí me gusta mucho esa parte. La niña me mola mucho. Cuando se mete en el coche y empieza. Eso no es ya parte... juego la niña, ¿no? No me acordaba. No. Esa angustiosa. Oye, ¿no será la niña que hace de Megan? Porque es que los movimientos son totalmente... Sí. No, creo que no sé, porque no. La de Megan es bailarina y esta es contorsionista. Joder, con los niños. Pero... y las niñas de hoy, madre mía, qué ya, cosas hacen. Sí, sí. Las extraescolares, tío. Que ya no sabes a qué apuntarles. Dices, bueno, pues acrobacias con telas aéreas, yo qué sé, lo que sea. No, pero me parece interesante ese tipo de movimiento porque al final estamos hablando de que es un ser vivo que infecta el sistema nervioso de otro y no tiene por qué tener la coordinación que tenemos nosotros. O sea, es lógico que se muevan así como a trompicones. Me parece que es bastante interesante. Pero es que cuando se le echa encima a la Kathleen, no es que le meta 7 fostiales y le arranque la cabeza. No, es que se lía ahí hasta hacer puré. Es que hace puré de patata con su cabeza. Madre mía, 17 millones de hostias le mete. Es acojonante, ¿eh? Al Perry, que le abre como si fuera la tapa de la mermelada. Sí. Y se lo carga. Qué asco, o sea, de verdad. O sea, Perry, que era un personaje que ha disparado, por lo menos yo digo, ¿disparará en algún momento? Hombre, hace algo, sentías, pero poco. Sentías pero una conexión, Antonio, ¿no? Sentías una conexión y te dio mucha pena. ¿No? Sí. Hubiera molado que se cargara 5 o 6 zombies el sí, tío. Sí, sí, sí. Yo pensé que iba a ser ahí el tío, el puto amo, iba a tener. Y que de repente llegase el otro y diga, con este no puedo. Al final se matan, o sea, quiero decir, en Kansas se mataron entre ellos porque son unos mierdas contra los zombies todos. O sea, yo pensaba que, o sea, que este tío, el Perry, iba a cargarse igual hasta al grandote. O que el grandote iba a morir de alguna manera. Pero es que no hacen nada. Son muy malos. Pero es que en ese momento vas con los infectados. Joder, duras declaraciones, Paco, ¿eh? Hombre, vas con los infectados. O sea... Sí, sí, sí. Hombre, de hecho, es que les han sobrevivido los protas por los infectados. Pero una cosa, ¿no os parece un poquito absurdo que durante todo este tiempo han estado persiguiendo o de algún modo los infectados, lo que su objetivo es infectar? O sea, deberían agarrarlos y besarlos, no arrancarles sí. la cabeza, que eso ya no te vale es para verdad. Nada. O sea, no debería... Lo precisamente... del inflado es verdad que... Efectismo, Antonio. Vale, pero quiero decir, al Perry este del futuro que soy yo, no sé qué... En lugar de arrancarle la cabeza, inféctale, métele un morreo claro, con lengua y ya ahí está. Ahí te hubiera gustado con ver a Perry convertir en un super mega infectado que sea la máquina definitiva de matar, ¿no? O algo así. Sí, pero es que está claro que Perry no era una máquina de matar, entonces es como ya. que cabeza. Ha dicho, mira, no te queremos en nuestras filas. Las apariencias se engañaban, parecía ahí el más duro y luego... Sí. Bueno, al menos dispara. Es que la Kathleen esta es que sí, es inútil. Es que no, ni para eso sirve. O sea, queda así embobada primero el camión, luego la niña, no sé qué. Que más que es muy idiota, porque tienes a Henry delante. Primero te lo cargas y luego ya está por los infectados. Es la típica. En inglés llaman la villain ball, la bola del villano, que de repente un villano coge esa bola y se convierte en idiota. Entonces, se convierte en idiota porque tienes delante un tío para matarlo y de repente, como soy villano, soy idiota, y en vez de matar sí. al bueno. Por cualquier motivo estúpido no le matas. Pues eso le pasa. Lo pones en una disposición así súper jodida y súper chunga, pero te vas, en lugar de quedarte a ver cómo muere, era lo que hacían los villanos sí. de James Bond, tío. O sea, le ponían una situación súper jodida y se claro. iban. Quédate a mirar, grábalo, o sea, hijo puta. Ya lo listo, primero le mata y luego ya ve a ver qué pasa detrás. Oigo un ruido, tú matas al bueno. Y luego ya a ver qué está ahí detrás. Es que lo es que es de cajón, vamos. Nada, casi ni una inútil, la verdad. Bueno, una no, cosita. Que el ejército ese no dura nada. El ejército no dura nada. Es que son tantos que es que yo creo que no. O sea, su única opción era correr. Eran muchísimos. Pero es que encima los ha traído a todos. Acojona mucho la escena. Ha dicho Catherine, que todos vayan para allá. A mí me parece que acojona mucho la escena. Sí. De todas formas, ahora ya quedará. ¿Cómo? O sea, ¿cuál será el destino de esta ciudad? Una ciudad llena de infectados hasta las trancas. Pues ya se supone que todo el mundo ha palmado aquí, ¿no? Me digo yo que habrá gente que no sepa empuñar un arma, que se haya quedado en el refugio, que no haya ido para allá y que, en fin, se van a enterar, van a tener un amanecer rock and rollero que te cagas, ¿eh? A ver, yo me imagino que quedará la ciudad parecida a la que vimos en los primeros capítulos, que están los infectados ahí vegetales porque ya se han comido a todos. Sí, señor. Bueno, pues nada, pues hemos comentado todo el episodio. Vamos a leer algunas cositas que haya por aquí. Por ejemplo, Tío Hazard que dice, pobre teniente, años sometido a Fedra, luchando por la libertad, luego siguiendo a su líder en una venganza personal, torturando y fusilando a un hinchado y luego llega y lo descorcha. Madre mía, pues sí, es que es lo peor. Se llamaba Perry, todos le recordaremos siempre. A ver, ¿qué dice? Kumi Studio dice, ¿los bloaters cuáles son? Los chasqueadores. Los gordos, los inflados. Los inflados se crean alrededor de una década después de la infección inicial, en la que el crecimiento de los hongos de la cabeza de los huéspedes se extiende por todo el cuerpo. Esto crea una cubierta similar a una armadura, lo que los hace cada vez más difíciles de matar. Yo, si se acaba la primera temporada y Joel no fabrica con una lata en conservas, le mete ahí clavos, destornilladores, tijeras rotas y movidas, pólvora y no sé qué, y lo lanza creando una granada así como hacíamos en el juego, que eso era lo mejor que había. Si se acaba la primera temporada y no hace ni una sola de esas granadas así chungas, me parece fatal. Me voy. No veo la segunda temporada. Entiendo que no habéis visto el trailer del siguiente capítulo, ¿no? No. Vale. Es que hay una cosa que es del segundo juego y yo me quedo un poco locker. No me digas. Sí. Bueno, pues la semana que viene lo comentamos. Y también dice por aquí linterna a borde y un cóctel molotov, que los cócteles molotov estaban guay. También molaría que cogiera una botella vacía y la arrojara, o un ladrillo y lo arrojara, para que la gente diga, que está por allí, vamos. Y luego sí, tú te vas que, por eso tienen lado. Que hacerlo también. Lo tienen que hacer. Esas dos cosas tienen que hacerlas. Serían guiños fáciles y está todo lleno de guiños, así que... O a la cabeza, que también se las tiraban... ladrillo ahí. El otro día, como Eli sacaba un libro de chistes y estuvo todo el episodio contando chistes, aquí hay un momento que me hace muchísima gracia con Sam, cuando le deja el libro y se rescojonan los dos niños, ¿no? O sea que los chistes a Sam le hicieron gracia. Siguen por ahí, ¿no? Y gracias a eso, pues bueno, podemos seguir con este bloque dedicado al chiste, en el que Kurz nos ha pasado aquí unos cuantos. Ha hecho sus deberes. Así que vamos a... Es verdad. Vamos a proceder a leer algunos. Chiste. Primer chiste. Hola, guapa. ¿A dónde vas con ese cuerpo? A enterrarlo en el bosque. Ah. Se me encanta, te lo juro. Te juro que me encanta. Si hay que explicarlo mal, ¿eh? A ver... En el quirófano se quedaron sin anestesia. ¿Y qué pasó? Se acabó lo que se daba. Ese es del Capi. ¿Sí? Ese con el Capi es mejor. Con el Capi mola más. Pero es bueno. Este es cojonudo, ¿eh? Bienvenido al programa. Dinos, ¿qué vas a hacer? Pues para empezar necesito a alguien del público. Señor Aníbal Lecter, que esto es Masterchef. Lo sé. Y ya vamos a acabar con uno. Este es del Capi también, ¿eh? Dice el Capitán América. Si contamos cuánto... Bueno, esto hay que hacerlo con apellido mexicano. Me va a salir fatal, pero bueno. Bueno, nuestros... creo que el de la semana pasada tampoco... ¿Qué vas a decir, Antonio? Si contamos cuándo se apellidan Díaz, sabremos cuándo se acaba el mundo. ¿Y eso por qué? Porque tendremos los días contados. ¡Qué mierda! Me voy. Me voy. Es malo, Dios. Es malísimo. Es terrible. No recordaba que fuera tan malo, tío. No sé por qué lo contó. Se siente ofendido. Entiendo que alguien mexicano se sienta ofendido por esto. México en general. Sí. Bueno, el otro día vi otra vez la de Sicario. Digo, tío, o sea, después del puto... ¿Cómo es? Es Benicio. Benicio del Toro, con el acento que tiene, que no se le entiende nada, tío. Es como... No creo que haya problema conmigo, ¿no? ¿Eh? Bueno, baneado en México, no solo en México. Bueno, madre mía, está todo el mundo muy enfadado, pero lo he dicho de broma, ¿eh? Bueno, nada, niños, yo ya, francamente, después de este episodio y sabiendo lo que viene a continuación, haciéndome un... Yo creo que el siguiente episodio va a ser de los relajados. Y creo que con desarrollo de personajes y tal. Y con mucha exposición de lore, vamos a decirlo así. ¿Seguís pensando que terminará el juego en la primera temporada? Sí. Empiezan a acabarse los capítulos, ¿eh? Sí, a ver, piensa que, a ver, esto lo hicieron antes de que supiera que la serie lo iba a petar. Entonces no sabía si les iban a renovar. Entonces. No querían estirar el chicle, ¿no? Entonces, una temporada, un juego, y luego ya veremos. A ver, yo creo que ellos sabían que iba a funcionar. Sí, lo intuían. Pero como no está oficialmente aprobada una sola temporada, entonces no iban a adaptar. No iban a dejar nada sin adaptar, yo creo, vamos. ¿Cuántos capítulos quedan? Son 9. Ya hemos pasado la mitad de temporada, chicos. ¿Son 9 o son 10? Son nueve, una cifra bastante extraña, pero sí. Qué fuerte. Pues o sea, que quedan 4 entonces. Quedan 4. Sí, sí, o sea, hemos superado el Ecuador. Y uno se supone que es un flashback, el, ¿no? El 7 se llama Left Behind, que es como se llama el DLC. El DLC, que es del pasado de Eli. De Eli, sí. Entonces pero quedan 3. Y una cosa curiosa es Alexa. Que... Alexa, una cosa curiosa es que desde el principio sabe los títulos de todos los episodios, pero no sabe el título del 9 episodio del último y no se ha dicho en ningún momento. Y sigue sin saberse. O sea, se sabe que el penúltimo se llama When We Are In Need, cuando estamos necesitados, de eso sabes del minuto 1 de la serie, pero nunca han dicho el noveno. Y queda un mes y tampoco sabemos cómo se titula el noveno. Se llamará Mueren Todos o algo así, esperanzador. Es curioso, pero no se sabe todavía. Bueno, haciendo un pequeño off topic, pero es que ya que te tengo aquí y que no he podido comunicarme contigo, señor Paco Garrido, como DCita absoluto que eres, ¿qué te ha parecido el tráiler de The Flash? ¡Oh, my God! Bien, me ha parecido bien. Me ha parecido que creo que tienen que trabajar mucho el CGI porque ha habido partes bastante chungas. Pero, a ver, yo tengo un problema y lo he tenido desde siempre con esta película de Flash, ¿vale? Y es que me da la sensación de que no es una película de Flash. Creo que Flash es un personaje con la suficiente entidad como para necesitar de... dos Batmans, una Supergirl, otro Flash, el General Zod. Estoy de acuerdo. De hecho, no, ¿por qué no lo han llamado Flash v Superman? Porque creo que va a tener la misma fórmula, ¿eh? Y al final, también por lo que hemos visto en este tráiler, es Flashpoint, cambiando ciertos detallitos, pero es Flashpoint tal cual, punto por punto. Creo que puede ser una buena película, pero... Uf, no sé, no me ha gustado el trailer, pero no me ha dejado empatado. Paco, Flashpoint, punto por punto, no. Ni siquiera coma por coma, vamos, que yo creo que no. Tiene mucho que ver. Sí. Mira, el Batman de Keaton es el Batman Pero es Bruce Wayne, no es el padre. Me da igual, es el Batman de Thomas Wayne, va a hacer exactamente lo mismo. Ten en cuenta que todo lo que tenía que ver con Thomas Wayne estaba en su serie aparte. Pero y Wonder Woman y Aquaman también se van a enfrentar. Lo han cambiado por Zod. Pero es exactamente lo mismo. No, pero que la función de los personajes va a ser la misma. Y en vez de tener el Superman ese escuchumizado, tenemos a Supergirl. Supergirl clonada, ¿no? Entiendo, ¿no? Por lo que estoy viendo en el tráiler. No. Parece un experimento más que otra cosa, ¿no? Parece que han ido ahí a rescatarla de un laboratorio. Lo mismo que pasaba con el Superman que había en Flashpoint, que era un Superman que estaba desde el principio cogido por el gobierno y nunca había estado expuesto al sol. Y por eso, cuando se expone al sol, empieza a repartir leña. Ya os he spoileado toda la peli. ¡Hala! Ya no hace falta que la apaguéis. De todos modos, hombre, ver a Michael Keaton, yo digo, qué tontería, no va... Hostia. Mola mucho. Mola 700.000, ¿eh? Hay una escena ahí que sale muy chula. Y además, el trailer me ha gustado. Le hemos visto moverse más que en dos películas enteras porque no podía con el traje que llevaba. Y todo. Sí. De todas formas, el traje de Flash. Hostia, hay uno que está hecho por CGI, tío, que canta. Es que el CGI canta estar, mucho. Sin estar mal el diseño, pero hostia, es que canta mucho. Tío. El momento final de Supergirl volando al lado del Batplane canta muchísimo. O sea, es de videojuego total. Yo supongo que lo van a depurar un poco en estos meses, pero joder. O sea, me llamó mucho la atención para mal. Esto sale en junio, o sea, tienen tiempo, ¿no? Por eso. No sé si hay tanto tiempo, francamente. Bueno. No sé, al final es lo que te digo, me falta Flash en la película de Flash. Es que no lo hemos visto prácticamente a él en el tráiler. De todas formas, con este chavalito y las movidas en las que se ha metido, gracias a que está, porque vamos, le hacen un Johnny Depp ahí en Harry Potter y lo que pasa es que ya era demasiado costoso, pero si se lo hubieran podido cepillar... La película, hubo rumores de que ni siquiera se iba a estrenar en su día, ¿no? Cuando este estaba en plan destruyendo Hawái y estas historias. De hecho, o sea, yo creo que se estaban planteando o directamente cambiarlo. Cambiarle la cara. Es que la tenían rodada entera. O sea, es que era una putada. Lo bueno que tienen es que si hacen un flashpoint, pueden cambiar al actor, a todo el reparto, si van a hacerlo con el resto del personaje. O sea, lo que iba a decir, o sea, ¿se sabe más vosotros que estáis más de DC? ¿Si Ezra Miller va a volver en el nuevo mundo de James Gunn? ¿O esta es su última peli, en teoría? Depende de si esta peli funciona o no. Tío, te digo una cosa, como quiten a Henry y dejen a Ezra Miller, es que me voy a cagar en todo. A ver, de verdad, te lo juro. O sea, es que me parece absurdo. O sea, no te parece absurdo y te voy a contar por qué. Ezra Miller ahora mismo, no cobras. Básicamente le vas a pagar con bocadillos. Vale, pero es un tío odioso. O sea, sí, es que sí, pero no tiene caché. Tiene caché negativo. Claro, mira, depende exacto. O sea, depende de Warner. Totalmente. O sea, depende ya, de Warner. Ya, tío, pero escúchame, te lo digo, Paco. Cuando fuimos al parque Warner estas navidades, mi hijo quería una capa de Flash. Una capa de Flash. ¿Sabe tu hijo que no hay capa? Igual quería Flash no lleva capa. Estaban las capas de todos los superhéroes. Y él vio una roja con un rayo y dijo, quiero la capa de Flash. Pues te digo una cosa, me costó un montón comprársela porque pensé, no me apetece ahora Flash, porque me parece un... Porque yo no veo a Flash, veo a Ezra Miller. Y claro, pues con toda su historial es como, no apetece ahora mismo que a mi hijo le guste Flash. Cuando le pongan otra cara, fenomenal, ¿sabes? Es como otra persona. Siguiente. Que no me lo puedo creer, que quites a un... O sea, que te pones a quitar a gente que funciona bien y resulta que dejas al pirado. El pirado sí se puede quedar. No, el pirado sí. Al final es todo cuestión de que era una película con una inversión de pasta muy grande y lo tienen que mantener. Pero yo creo que se lo van a quitar de en medio. Igual que creo que, a no ser que Aquaman 2 sea un pelotazo de 2.000 millones de dólares... tampoco vamos a volver a ver al Aquaman de Momoa. Pues mal, porque ese estaba bien. Pero como lobo puede molar. Que también se cuenta por ahí. Yo eso no me lo creo. Yo tampoco. No, yo tampoco. Yo creo que... Pero sería un lobo perfecto. Se los van a quitar a todos. Sería un lobo perfecto. Se van a quitar a todos. Van a empezar de cero con personajes más jóvenes y... De hecho, aparece el lobo en el tráiler de Fast 10, ¿no? Ah, bueno, sí, bueno, que lobo, bueno, Jason Momoa, claro, sí. No, pero lleva el look total, o sea, con el chaleco... Eso, hombre, lobo es heavy lorro, este tío pinta, sí. Viste, como un mamarracho, hay un momento en el que lleva una especie de lámpara con flecos o algo así en la cabeza. Ah, ya. Está horrible, hay un par de momentos donde yo no sé quién le ha vestido, si un niño pequeño que pasaba por allí. Pero justo esa frase dijimos en plan, ¿quién le ha vestido? Y no me acuerdo si fuiste tú o fue Isa que dijo, probablemente él. Sí, yo también pienso que es posiblemente que lo ha elegido él. Eso es igual que cuando que The Rock también se viste el mismo porque siempre va con la misma camisa. O sea, no necesitan a alguien de vestuario. Es como un dibujo animado. The Rock tiene la misma camisa, 17, es como el armario de Bart Simpson. Totalmente. 7 veces la misma camisa. No sé, bueno. Ay, señores, señores. Y luego vimos también el tráiler de Shazam, ¿te acuerdas? Sí. Después vimos el tráiler de Shazam. Y es como, pues otro que, pues ok, es que me pasa lo que me pasa con Flash es que digo, pero si esto se va a acabar, es como, pues por bien que esté la peli. Yo es que no he visto Shazam, ¿me la recomendáis? ¿Hay dos o una? Hay una. Sale la dos ahora. O sea, es que vi el 3 de las dos y me parece interesante, pero no para gastar 7 euros. Joder, pero es que hay... Tote, se tiene que aburrir muchísimo para... Se tiene que aburrir mucho. Hay muchas películas por delante que ver antes que... La que también hemos visto este fin de semana, de Guardianes de la Galaxia, que a mí... O sea, no me ha afectado nada. O sea, es como... Si me dicen, se cancela, no se estrena ya. Igual que Batgirl. Me da igual. O sea, me la sopla completamente. Pues a mí me gustaron. La primera me gustó mucho y la segunda me gustó sin más. Pero es que... Esa historia está ya agotada. Esa gente ya no sé qué cojones pinta. Entre lo que han salido en Los Vengadores, que han salido más de la cuenta, y el especial ese de Navidad de hace unos meses, pues con eso yo, para mí, ya suficiente. Pa' casa. Es que realmente de todo lo que ha salido ahora en la Super Bowl, lo que más me ha emocionado y me ha interesado ha sido Indiana Jones. Sí. Está bien. Y eso que casi todo lo habíamos visto en el anterior tráiler, o sea que son ampliaciones de esas secuencias, pero poco más. Pero bueno, ya salía Matt Mikkelsen, por lo menos le hemos visto un plano ahí, ¡plum!, fugaz. Y joven. Hubo un vídeo de Super Mario en la Super Bowl también. El del anuncio, ¿no? Sí. Es muy cachondo ese. Yo no tengo muchas ganas, también yo soy mega nintendero, ¿vale? Pero sí, yo tengo... No, o sea, nosotros vamos a ir a Super Mario, está claro. No había pruebas, pero tampoco dudas. Vamos a ir a ver. A mí en esta casa son más de Sonic. Bueno, sí, pero no hay es que las pelis de Sonic ya las hemos visto. Gracias. Bueno, pues nada, vamos a ir, ya estamos desbarrando. Estamos total. Hablando de lo que no toca, así que nada, la semana que viene a las 22 horas seguimos por aquí, que había fútbol, no sé qué, según ¿el intuido. Martes hay fútbol? No, es bueno, hoy. También hoy había fútbol. Hoy había fútbol. Ah, hoy había fútbol. Había, pero bueno, no juega ningún equipo español. PSG, Bayern Múnich, ¿no? O sea, sí, sobreviviremos. Igual no es el mismo público que el que nos ve. Bueno. Si queréis ver el fútbol antes que a nosotros, lo comprenderemos. Venga, bueno, saludos. Feliz San Valentín. Feliz San Valentín. Feliz San Valentín. Vamos a comer boletos.